Hola. Bueno, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Nosotros somos Colectivo Urbana. Yo soy Kunti Shao. Y yo soy Maide Rimas. Bienvenidos a la casa. Sí, y bueno, tenemos también un invitado especial. Súper mega especial. Sí, que hoy Ukulele. Fue el día de las casualidades, pero fue bueno. Entonces acá estamos con, puedes presentarte. Él es Leonel Huracán. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Bueno, buena gracias, onda. Gracias, buena onda. El gusto es nuestro, la verdad. Bueno, la verdad acá. Es que hemos estado ya todo el día con él, platicamos un rato y también escogimos un poco de música que nos gusta a todos un poquito. Entonces, cada quien tiene sus rolas ahí que puso y ya identificaremos cuál es su canción de cada uno. Tenemos un set musical muy variado. Hay un poco de hip hop, hay un poco de música como revolucionario, como también folclórico, como no sé. Puchis. Y así es la vida, ¿verdad? Entonces, es que aquí había viendo unas fotos, ustedes muchas vieran esa porquería. Sí, es que aquí estamos aprovechando para ver qué publicamos y todo. Y bueno, aparece un poco de cualquier cosa que sube la gente. Pues, ¿qué pensás de las noticias que miras en el Facebook? A veces son noticias como informativas, otras que son como de dudosa procedencia y que, bueno, cada periódico o cada como canal de noticia expone su punto, pues, a... Pues, eso bueno, es la tiene, de Mela. Tiene su lado, tiene la su de lado siempre, bueno. Pues, tiene su lado bueno que toda la mara pueda hacer su propia publicidad, porque en ese caso quiere decir que lo que se llama publicidad comercial va a ir perdiendo vigencia o importancia para la gente. Si todo el mundo saca y arma sus memes de lo que le da la gana, ese revoltijo creo que de algún modo desconecta a la gente. O sea, se genera tanto que al final uno ya ni atención le pone. Sí, sí, es como los memes, es como a la vez divertido, pero es mucha distracción porque hacen que las cosas pierdan la seriedad que tienen o la importancia, ¿verdad? Porque da risa, ya no querés igual ver lo que dicen, sino que solo te enteras que pasó algo porque salió un meme, ¿verdad? Burlándose o haciendo alusión de eso. Pero bueno. Bueno, pero me encantan los memes porque sí nos divertimos un montón, sí, viéndolos, sí. Pasan como, es una nueva sátira política también, y me gustan los que les tira mierda al gobierno, y también los que son como de sexys y sexualosos, son divertidos, hay de todo en cuestión de memes. Sí, y bueno, queremos también poner una canción, pero el de la cabeza. Pues es que el DJ no está. No, pero ya volvió. Entonces nos vamos a ir con una selección donde una campa nos ayudó aquí a poner varias rolas. Mira, como este meme. Bueno, es que, bueno. No pueden ver, pero. No pueden ver, pero se los voy a leer. No es el de relamido, ¿viste? Ay, no penses mal. Dice: si los perros son puestos a dormir por atacar a un niño, ¿por qué no sucede igual con los pedófilos? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Ustedes están a favor o en contra de la pena de muerte? Eso es lo que yo te decía. Yo soy un poco neutra, pero no, me inclino más a que no, porque van a haber más injusticias y solo es para algún beneficio, ¿me entiendes? Qué casualidad que Suri Ríos creo yo que está de acuerdo con eso, ¿no? Lo que pasa es que la pena de muerte no aplica, la muerte de pena no aplica, depende, la pena de pena... No, corte, corte, otra vez. La pena de muerte no aplica para, creo que casos políticos, no. Solamente como para cuestión de violaciones, asesinatos y no aplica, no aplica. Con razón. No aplica para, pues en el caso de otro tipo de asesino, de don general, ¿verdad? Que a ese sí yo le daría una su inyección así letal, de aunque sea aire, mano. Escupo el aire y después se lo echo. No sé, mano, pero es que, bueno, yo sí estoy a favor de la pena de muerte. Muchas veces que hay tantos violadores que salen a violar otra vez. Hace un par de días estaba yo viendo, estábamos hablando de otro tipo de muerte con unos compadres que decíamos, bueno, la verdad es que ¿qué hacemos con la gente que ya no se puede curar, verdad? Bueno, aplicarle la eutanasia, ¿verdad? Eutanasia, sí. Sí, yo creo. Y entonces que dice, sí. Y entonces dice uno, ah, sí, vaya. También usted lo haría, o sea, ¿por qué no lo hace? Quien lo dice es quien lo hace, entonces. Ajá, qué interesante eso. ¿Usted lo haría? Pues bueno, tanto que hablar de eso realmente. Yo sí mataría un par de violadores. Sí, así, sí, yo creo que sí debería de existir la eutanasia, menos gente basura, aunque también creo en que cuando estás en privado de libertad, necesitas una oportunidad y sobre todo un método para reinsertarte a la sociedad. Ajá, claro. Pero en este tipo de enfermos mentales como los pedófilos, para mí es así como, ¿qué cura? Sí, hay niños por todos lados, mano, para que, si, como el caso del pedófilo mexicano que agarraron por tocar a su propia hija y lo grabaron en video. Esa onda es... Ese es el video de la mamá. De la mamá, hasta la mamá. Fíjate vos que sale un video de la mamá diciendo, no, es que él nunca fue así y él nunca hizo eso. La niña, si hubiera estado molesta porque sus caricias eran indebidas, ella lo hubiera dicho y se hubiera notado en el video. Ahora yo me pregunto, ¿cómo va ella a saber si una caricia es positiva o es negativa si no se lo han enseñado? Y si la persona que te está violentando físicamente y también psicológicamente es tu propio papá, del que esperas solo cosas pues buenas, protección, ¿verdad? Y en la forma en la que la toca, pues ella no se muestra alterada, pero ¿cómo va a saber ella si es bueno o si es malo? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Entonces, a la final siento que el chavo puede ser muy productivo socialmente, pero sigue siendo una basura enferma, ¿verdad? Y que ¿para qué lo voy a tener manteniendo con los impuestos si lo puedo matar? Es mi opinión personal, va. Aquí no estoy diciendo la opinión del programa, ¿verdad? Yo solo creo que sí. Hay una canción punk que se llama Eutanasia Colectiva y está muy buena. Al final del programa la vamos a buscar y vamos a poner un poco de punk. No, está ahí. Bueno, vámonos con una rolita. Eutanasia Colectiva. Ahí está. ¿Con quién no la va a cantar? Mentira, a capela, mentira. No. Acompañado de nuestro amigo Huracán. Sí, Huracán va a hacer los coros. Bueno, entonces vámonos con Anita T. Hughes. Esto es Antipatriarca. Y luego con otra muy buena. ¿Qué dice? Trágala, perro. Bueno, pero no es reggaetón. Esto es Los Republicanos. Ajá, es que lo que pasa es que ya sean los anotes, pero ahí nos puede decir más o menos, Huracán, de un poquito, no la historia, pero ¿quiénes cantaban esta canción de Trágala, perro? Los soldados españoles de republicanos en contra de los franquistas, en contra del gobierno de Franco. Ajá, pero el canto no es precisamente, no se compuso precisamente contra el franquismo. Existía desde mucho tiempo antes, se cree que incluso venía desde la Edad Media, porque incluso en algunos momentos la tira contra el rey, ¿verdad? Ya en ese momento la tira contra el rey. Entonces es una canción popular muy antigua que existe en contra del rey y del poder, digamos, el poder político concentrado, ¿verdad? Qué buenísimo. Entonces, esta es una letra que ha venido ya de utilizada hace tiempo, porque surge, pues, en esa época. Y bueno, entonces, esta es de Trágala, perro. Una canción revolucionaria. Ajá. Pero más antigua que las revoluciones de principios de siglo. Qué interesante, no sabía eso. Pues re bien, pues, esta selección, pues, es de Huracán Cabal. Y luego viene una de... Bueno, la interpretan varias personas. Un italiano, Goran Brejovic, que se llama Beacheo, pero vamos a ponerla en versión español. Entonces esperamos que les guste, pongan la atención a la letra y bueno, regresamos con más. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.

me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questa è la storia di un guerrigliero morto per la libertà. Hemos regresado aquí. Aquí la, con. Ah, no, esa no, me equivoqué. No, estación. La radio. Laurbanaradio.com, así nos pueden encontrar en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Este programa se llama Colectivo Urbana. Eso. Bienvenidos a nuestro segundo set. Suena el teléfono. Suena el teléfono, salen a contestar. Bueno, hay muchos temas muy interesantes. Cabal en estos días. Siempre. ¿Qué pensás de lo de la minería? Bueno, me gustaría que estuviera Huracán también. Ajá, esperemos que regrese porque aquel es bien pilas y nos puede hablar de todo eso. Yo también, así como lo que hablábamos antes de entrar al aire, lo que pasó con el niño del Liceo Javier, ¿verdad? Que uno quiere saber tantas cosas, pero nos damos cuenta de que, o quizás hay una investigación igual, ¿va? No sabemos, pero qué difícil saber, o sea, tener esa incertidumbre como familia y uno que, o sea, somos ajenos, ¿va? Pero pensar esa incertidumbre que vive la familia, saber qué pasó, o sea, quiénes están involucrados, por qué nadie dice nada, si los niños vieron, o sea, no sabemos qué está pasando detrás de todo eso, ¿verdad? Ese asunto. ¿Dónde estaba el maestro? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Y por qué lo dejaron ahí? Ajá. Exacto, porque todo estaba apagado. ¿Y si alguien se dio cuenta por qué lo dejaron ahí? Ay, no sé, tal vez se asustaron y no supieron qué hacer, pero fijo, alguien lo vio, porque si ya apagaron la luz, es porque lo vieron ahí. Ay, no, qué horror. Imagínate, no sabes qué le puede pasar a tu hijo en cualquier momento. O sea, se van. Y las instituciones como esas solo se... Pues, se escudan en su onda religiosa y bueno, también tiene mucho poder también. Ah, qué difícil todo eso. Manipulación igual. Te construiré el más hermoso castillo. Bueno, a ver qué pasa, ojalá que sí llegue. ¿Qué a... hacemos con las rolas? ¿Nos vamos con el segundo set? Sí, sí, vámonos con el segundo set. La primera canción es All Is Full of Love de Björk. Ajá, y la otra se llama Justicia de Lila Down con Bunbury. Ay, eso es muy bueno. Después, la que viene la vamos a presentar. es la primera vez que la vamos a presentar en radio. La sí. canción es Somos, es de la del proyecto de Las Musas, que lo conformamos con Coco, Mai y yo, y esperamos les guste. Bueno, y para terminar en este set, después de Somos, que es una gran, gran rola, se viene la de La Tacha Taibolera de Lila Downs. Esperamos que les guste y venimos con un poco más de información con Leonel Huracán. Chao. Y poesía. Zapoteca liberan sueños de mezcal.

canta me tacha una ranchería. Arranque, no, batalla. Un, dos, tres, chivir y cuarta por mí. Bueno, cualquier definición, pero ya estamos de vuelta. Ojalá que les haya gustado las rolas que pusimos. Hay un poquito de todo, selección de Kunti y de nuestro compañero Leonardo Huracán. Ya me corrigieron, ¿cómo se dice? Leonel Huracán. Es que Leonardo te sale en el autocorrector. Ya le puse León, Leonardo. Magro, te puse el leopardo tampoco. ¿Qué la cosa es que es felino. Gambito, algo Gambito, así. Gambito, le llegaba a los X-Men aquel. Alguna cosa de ese tipo de X-Men. Bueno, pues no sé si tú tenés algo para leernos, Huracán. Tenía un cuento así corto que podíamos hacer. Sí. Y también mientras contanos más o menos cuánto tiempo llevas tú escribiendo, cómo... decir tanto tiempo en sí, bueno... Al fin yo creo que ya van como 10 años, ¿sabes? No, más tiempo seguramente, sí, más que eso, pero bueno, que yo tenga más o menos recuerdos de cuándo. Pero más o menos 10 años, ¿sabes? ¿Qué sí, más o menos hace 10 años te conozco yo también? Bueno, yo conocí a Leonel Huracán cuando estábamos en colectivo Folio 114 y ahí en el correo, en correo municipal. Era ese edificio que ha sido retomado por la municipalidad, pero que antes era propiedad de los artistas. Antes por un tiempo lo fue, pero después nos sacaron de ahí a todos cuando vieron que sí podía funcionar el espacio, nos mandaron a la chingada a todos. Bueno, pero vivimos cosas muy bonitas, se hicieron varios festivales de poesía. Sí, fueron cuatro al final. Bueno, Huracán estaba encargado ahí de la oficina, también de la biblioteca. Y bueno, ahí fue que nos conocimos. Laurita pues sigue con su trabajo, con sus estudios. ¿Qué estudias? ¿Filosofía? Ah, sí, ahí nos vemos. Es bien pilas el Huracán, de verdad. Te admiro un montón. Y qué bueno, antes solo lo miré y yo le conté a la Kunti. Mano, hay un chavo bien pilas, que no sé, hasta que le dije el nombre a aquella, me dijo, ay, es mi cuate. Leonel Huracán, puchisca, ese es mi cuate, decirle, ¿qué putas vos conoces a la Kunti? Y la mae, no, mano, ¿cómo le voy a decir así? Y yo, mano, no, decirle no sé, así. No, ¿cómo es? Que no se dejen apabullar por mi aspecto de predicador evangélico. No, tiene que ver. Nadie es un cabal intelectual, vamos. De poeta loco, diría yo. Pero buenísimo, entonces léenos un poco ahí de lo que traes. Bueno, esta es una onda así como del, es digamos el de un chiste así de lo que decía Kunti hace un rato. Nunca has sentido ganas de matar a sus compañeros de trabajo, nunca has sentido ganas de matar a su jefe, a su esposa, a sus hijos. ¿A bueno, todos sus animales? Sí. Entonces empieza con una cita de un tipo que se llama Jules Romain. Jules Romain es un tipo que digamos que se anticipó al comunismo, al socialismo en Europa, que escribía poesía también, pero que en ese tiempo no se llamaba socialismo, se llamaba unanimismo, porque todos teníamos la misma alma, ¿verdad? Entonces, los hombres se parecen a las ideas que ensanchan al espíritu, de ellos a mí nada deja de ser interior, nada me es extraño de su juego a mi juego, y el espacio nos enlaza en un pensamiento común. Se sorprendía a menudo divagando en imágenes violentas. Fantaseaba con la imagen del pistolero. Tanta película vista lo retraía siempre a la escena. Un hombre en apariencia equilibrado que un día cualquiera en el trabajo saca una pistola de la gaveta de su escritorio, la observaba tiernamente, casi con nostalgia, y luego disparaba contra alguno de sus compañeros. Reclamaba su libertad, su dignidad, sus derechos machacados diariamente con monotonía e indiferencia. Disparaba contra los jefes, contra el que se le pusiera enfrente. Comenzaba a reventar las pantallas de las computadoras, la cafetera y hasta esa melancólica máquina de golosinas que funcionaba en el pasillo y hacía rabiar a cuanto frustrado operario tratara de sacar de ahí su almuerzo. A veces pensaba más bien en una escena callejera, un individuo que caminaba acelerado por la banqueta aferrándose a un gatillo con toda su alma, con toda la angustia y tensión de quien por vivir en la clandestinidad condición que juzgaba necesaria para ser libre, ha tenido que enfrentar una vida difícil, plagada de insomnio y hambre, siempre a la orilla de la muerte. Soñaba que había gente siguiéndolo, gente que quería matarlo. Entonces, repentinamente, ante la multitud que gritaba, se daba la vuelta y apuntaba a otro hombre, al cual acribillaba a tiros, para luego darse cuenta de que aquel que lo seguía era un hombre cansado y famélico, tan angustiado y triste como él. Después de este descubrimiento, corría entre la gente y corría, se escondía en un edificio viejo con algunos comercios pasados de moda. Allí era acribillado a tiros por la policía. Otras veces imaginaba esta otra, un hombre encerrado en su casa con las luces apagadas y la televisión encendida, mirando una pantalla hormigueante. Al otro lado de la puerta una mujer llegaba, se aproximaba a la puerta tímidamente y abría, lo saludaba, sin imaginar que aquel hombre empuñaba una pistola bajo la mesa y que había decidido darle muerte, por amor y por fidelidad a un estado idóneo de cosas hacía mucho tiempo perdido, de manera que prefería recordar en una prisión la felicidad perdida que seguir condenado a situaciones cada vez más humillantes. De modo que apuntaba decidido a la cabeza y hacía rodar la sangre en las paredes. Naturalmente, estas eran solo imágenes fantasiosas porque él amaba intensamente a su esposa, respetaba a sus compañeros de trabajo y hasta era amigo de su jefe. Así va, todo sucedía en su imaginación. Es que a veces eso también le pasa a uno, vamos, que te imaginas tantas cosas en la cabeza y... En tu cabeza mataste a medio mundo, ¿ya? Pero no les pasa que cuando hay, son chavitos, de verdad dicen, voy a matar a ese hijo de la gran, voy a darle... Y a la final te das cuenta con los años que eso es pura ira juvenil y que a la final pues no puedes matar a nadie, ¿va? Alguno lo dice por decir, ¿verdad? Sí, cabales, o sea, el nombre ese del peatón y la pistola era eso, ¿verdad? Sin embargo, no dejaremos de pensar en que es mejor estárselo imaginando que en realidad ya recurrir. Hacerlo, o más bien dicho, recurrir a mantener un arma. O sea, esta idea me vino porque conocí a ciertas personas por ahí que uno los mira tranquilos en su lugar de empleo y resulta ser que con su salario lo que hacen es hacerse de un gran arsenal. Andan, en serio, tienen colección de armas. Ajá, así. Es cierto, pero más que todo es por coleccionar nada más, no por utilizarlas. Yo tengo un primo también, Renato, que él colecciona pero un montón de espadas, tiene así de todo tipo, gran, y hasta le pone el nombre, la destripa, la sacatripa, la no sé qué, pero yo sé que él nunca las ha usado. Mi suegra linda, se llama una. Esperando a la suegra. Esperando a mi mujer cuando se va de parranda. No, pero es cierto eso, cabal, lo que ustedes dicen. Una cosa como de pensarla y otra llevarla a la acción y si de verdad vas a tener un día el valor. Y hablando de armas, ¿qué piensan de todos esos chavos de Huehuetenango que tomaron las armas? No se mira, claro. La verdad es que... ¿Será una cortina de humo del gobierno? ¿Por qué sacan a la gente de sus casas para disque hacer una marcha mientras ocupan militarmente el interior de la República? ¿Será manipulación? Y lo complicado es que como no estás ahí, no sabes cuál es la... Y es que aunque aunque estés ahí, ¿vos solamente crees que te van a decir algo? No, solamente te ponen a caminar y ya. No es que te van a decir usted qué piensa. De hecho, una de las marchas fue de San Marcos a Huehuetenango. Salieron dos marchas, una de Huehuetenango a... Bueno, dice que una de las marchas salió de Huehuetenango y otra de... Una fue a Huehuetenango, de San Marcos a Huehuetenango, y la otra se vino para acá. Entonces no están desocupando el territorio. Dice que no están desocupando el territorio. Bueno, creo que no deberían, desocupar el territorio porque, pues, ahorita... ¿Y a dónde se van a ir? Porque vienen a la capital un par de días, pero y después regresan igual a la comunidad. Solo para hacer la bulla, y sí, pues como, la verdad, qué complicado todo eso, ¿verdad? Que siempre hay manipulación y le hacen creer a la gente que con eso van a hacer un cambio, y realmente no, pues solo salís, y hay gente que le molesta cuando hay marchas, y bueno, regresan, y siempre en la misma situación. Pero entonces, ¿cuál sería la otra onda? ¿No salir? ¿Quedarnos en la casa, encerrados, y que nos hueveen los ríos? No sé, va. Si yo viviera ahí... Yo estando aquí en la ciudad me dan ganas de ir a ponerles una subomba ahí en un tractor de esos hijos que usan. Y digo yo, puchica, pero ¿por qué la mano no hace algo así? Y mirar gente que es por menos está presa. O sea, solamente por decir que no. La gente que se ha animado realmente al sabotaje está presa. Bueno, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Tener la valentía de decir las cosas y decir no a la minería, no al desvío de ríos, y que nos maten o que nos encierren. Porque eso no solo está pasando en Guatemala, está pasando en toda Centroamérica. Yo creo que lo que nos falta realmente es diversificar las vías del sabotaje. Yo creo que usted puede hacerlo desde su casa. Usted puede hacerlo desde su casa, sabotaje. Y también, pues, es la próxima guerra, la guerra del agua. La guerra del agua es algo, va a ser algo. Puede hacerlo desde su casa. Sencillamente deje de consumirles el azúcar a esos infelices. Y ya verá cómo pronto van a irse largando. Deje de consumir sus productos y mire. Y todas las mineras que son canadienses y españolas, ¿qué onda, verdad? Solo vienen. Bueno, la verdad es de que la codependencia del teléfono es tan jodido que desalojar a esta gente implicaría prácticamente tener que cercenarle la mano a cerca de un 80% de la población. No es tan. O sea, las empresas españolas estas que manejan la telefónica y algunas, pero no solo la telefonía, también las mineras que están empresas españolas, hay algunas que son hidroeléctricas. Bueno, pues todas estas cuestiones que vienen de Canadá, de España, y que vienen también con una mano, son ONG y ayudan a la población, y con la otra mano saqueándome. Bueno, esta estrategia empezó, yo creo que desde hace mucho rato, pero hay bastante gente que ha denunciado ese mecanismo. Hay bastante gente que ha denunciado ese mecanismo sobre la manera en que la disque cooperación internacional justifica los saqueos de la contraparte. A mí lo que me cae mal del ONGista es el discurso de doble moral. La MAI va a decir una información sobre lo de la hidroeléctrica. Ajá, que ustedes hablaban de esas empresas españolas, ¿verdad? Que vienen como acá a quitar los recursos y a dañar el medio ambiente. Habíamos hecho una... No, estábamos buscando más bien información con Kunti la semana pasada, y cabal, en una página encontré que hay una empresa española que está en Canjoval, que se llama Ecuer Hidralia, Hidro de Santa Cruz. El territorio Canjoval. Ajá, y hace como desde el 24 de marzo están detenidos Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, que son como activistas de ese lugar, pues defendiendo los ríos, porque hay un desvío de ríos y hay gente. Voy a ver si encuentro la página de nuevo y la publico, porque hay una forma de poder como llegar a esas personas y poner tu firma para que se vayan. Entonces acá estaban viendo que las consecuencias, ¿verdad?, de eso, la explotación de los recursos, movimientos de la tierra, pérdida de biodiversidad, destrucción de sitios sagrados. Entonces es como bien serio todo esto, pues, porque estas empresas llegan y la gente, por ejemplo, más la capitalina no le importa porque no le afecta, pero hay muchos departamentos que están siendo afectados, que están siendo como desalojados, y también mucha gente que está presa por defender los derechos de la tierra, pues, y que me parece bien injusto. Mira lo que pasó con Berta Cáceres. Entonces ella es un claro ejemplo en nivel centroamericano, pero ¿dónde están los presos políticos? Yo, a mi parecer, creo que en este momento no deberían de haber presos políticos en Guatemala, pues, y en estas alturas, y los derechos humanos, ¿dónde están? Y todo este montón de cosas. Nos vemos con el siguiente set musical. Sí, que está muy bueno. Esta canción es de una francesa, Kenny Arcana, se llama la canción El Hijo del Quinto Sol. Te lo quisiera decir en francés, pero no lo detengo en este momento. La segunda canción es una que nos recomendó también Leonel, se llama Olvidaste Este Fin, de Nina Hagel. Bueno, Hagel, perdón. Ah, será Hagel. Nina Hagen, pues, es una cantante que empezó a cantar después de la Segunda Guerra Mundial, y que hace burla, tiene un montón de canciones que son de ese tipo, satíricas, ¿verdad?, contra el nazismo, satíricas contra el sistema norteamericano, y que, bueno, la canción se llama Olvídate de ese film, y es sobre una muchacha que se queja de sufrir violencia de parte de su pareja, su novio, ¿verdad? Buenísima, entonces vamos a, igual si pueden buscar más rolas de ella para escuchar y ver cada lo que nos comentaba Leonel, pues pueden hacerlo, Nina Hagel. Y luego se viene otra muy buena que Kunti la va a decir. I Am, ¿y qué dice? I Am se llama el disco, ¿verdad? Ajá. A que nos diga Leonel, porque a ver, él sabe la rola.

haut de nos joues. Attention, ma langue se délie, pas de point de suspension. Un plongeon dans l'histoire en introduction. La première déduction blesse encore telle une sale ingestion. 1945, la libération. Le monde découvre l'horreur des camps de concentration. Les bourreaux ne furent pas tous jugés. L'évasion favorisée par les alliés, quelle étrange caution. Fuite de Bernard Gentil, le Paraguay pion. Dans les services secrets pour de funestes missions. Pourquoi ont-ils été protégés? Elle reste sans réponse après 50 ans d'exaction. Au nom des crimes qu'ils ont commis, vous leur donnez protection. Au credo sont-ils en intersection? Y compris combattra les nazis avec égard et discrétion. Tant qu'il y aura des élections, sale hypocrite. Tous se séparent des guerriers par loyauté. Sale hypocrite. Tous se séparent des guerriers par loyauté. Centrale atomique en péril et ma nation. Surtout ne pas affoler la population. Le danger est en discussion. Plusieurs institutions donnent la version officielle de l'évolution. Deux ans après les cancers font irruption. On constate l'ampleur de la désinformation. Panama, les bombes pleuvent. Opération de test logistique un mois avant l'intervention. Dans le golfe, réussite de l'option. 1000 morts civiles pour un test, une estimation. 200 000 âmes, explication. La guerre chirurgicale a opéré sur toute la population. Les conflits se groupent autour des productions de stupéfiants. J'en tire les motivations. Les États contrôlent même les transactions. Ils sont les vrais responsables de l'intoxication. Des bombes pour des fleurs, c'est le comble de la dérision. À la télévision, il y a des caveaux sous les champs de pavots. Mes inflations, capitalisation sont leurs préoccupations. Sale hypocrite. Par intrigue et rien par loyauté. Sale hypocrite, tout se fait par intrigue. Les gens de pouvoir briguent des postes et contre de vrais soliques. Tout se fait par intrigue. Les gens de pouvoir briguent des postes et contre de vrais soliques. Tout se fait par intrigue. Les gens de pouvoir briguent des postes et contre de vrais soliques. Les hommes croient toujours qu'ils jouent le dernier acte de leur vieille histoire. Conférence à Rio, déforestation. Créature de Dieu menacée de disparition. D'extinction, d'extermination, d'éradication. Les nations sous l'érosion de l'amputation. Mais ceux qui décident ont une portion. Le pouvoir de prestidigitation. Faire disparaître leurs comptes et leurs actions. Se balader dans les quartiers juste un peu avant les élections. Le miel dans la voie pour plus de persuasion. Ils donnent des leçons quand ils frisent l'incarcération. Fixés sur les sondages d'opinion, ils passent pour des types mignons. Sans pifre quand certains mangent des quignons. Ils font des courbettes de Paris à Avignon. Lèche le cul de l'électeur pour sa décision. Les candidats en période électorale sont tous des républicains. Des hommes fanfares, c'est bidon. Quand je pense à ce qu'ils font avec notre pognon. Les voyages en avion, les tarpins de réception. Proche du peuple, ha. Une illusion d'apparition récente et usée à profusion. Quand leur laïus semble si sincère sans une inflexion. Qu'on leur donne honorer le bon Dieu sans confession, sale hypocrite. Tout se fait par intrigue. Les gens de pouvoir briguent des postes et contre le vrai se ligue. Tout se fait par intrigue. Les gens de pouvoir briguent des postes et contre le vrai se ligue. Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. Bueno, y viene la parte que no nos gusta mucho. Cuá, cuá, cuá, cuá. Ya hay que llorar. Bueno, nos tenemos que ir y... Río para no llorar. Ajá, como el payaso Garry, que no se da cuenta. Bueno, de primero, Leonel, muchas gracias por haber acompañado este programa. Gracias por haber venido. Gracias por leer nuestro librito y el cuento que leíste y compartiste con nosotras. Sí, muy bueno. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí, de volverte a ver y platicar contigo hoy. Gracias a ustedes por, bueno, traerme también a su programa y buena onda. Bueno, próximamente, mucha, vamos a tener muchos eventos también. Tenemos el evento el miércoles de 4:20 en Monkeys Bar, que va a estar Divari Pachuli, Mega G, voy a estar yo, va a estar también Fercha y Mr. Fer. Hoy, más tarde también a las 4 empieza un evento que está en la bodega, Hip Hop de Trasciende. Vamos a estar cantando nuestra rola de Somos las Musas por primera vez. Entonces, pues si se quieren caer es gratis, va a haber tatuaje, va a haber música, va a haber micrófono abierto, van a haber un montón de cosas ahí, creo que también hay espacio para patinar, no estoy segura, pero pueden buscar el evento Hip Hop. Ahí está, organizado también por Trasciende. También el domingo, organizado por Trasciende, tenemos el 4x4 y los esperamos entonces. ¿En dónde va a ser el 4x4? Creo que en la Plaza Barrios. No sé, mucha. Vamos a publicarlo en la página ahorita en un ratito. Bueno, pero está el 4x4, pueden buscarlo en la página de Trasciende si les interesa. Y el evento de hoy sábado y el del 20 de abril en el Monkeys Bar. Entonces hay muchas cosas y nos vemos entonces, bueno, no nos vemos, nos escuchamos, nos escuchan por favor y están en sintonía de la urbanaradio.com. Esto es Colectivo Urbana, yo soy Kunti Shaw, gracias por escucharnos. Bueno, yo soy Maide Rimas y nos vemos el próximo sábado de 11 a 12 del día. Eso. Buenísima onda, órale.